lindo pensamiento y creo en ello. Así que, muchachos, no se me ofendan, pero es la purita mera verdad. La mujer perdona las infidelidades, pero no las olvida. El hombre olvida.